bailar. Mucho que te quiero y pienso que algún día llegará la dicha de tenerte entre mis brazos y solo para poderte amar. Te amo y quiero que sepas todo lo que sufro. Solo